impacto de amor, ternura y calor, la vida entre dos. Caricias y besos, mirada fugaz y mucha pasión. Impacto de amor, ternura y calor, la vida entre dos. Caricias y besos, mirada fugaz y mucha pasión. Mirada fugaz.